bouger, bouger, enlacer, mouiller, mouiller. Faut faire pousser si c'est chaud. Chauffer, chauffer. Oh la donne, oh la serre. Que t'as le spice. Et toi ça, comme un champagne là. Toi la moitié. Soy con la hostia. Sur le décolleté, on va se frotter, se frotter. On va y aller, y aller. Artificielle, rempli de jolies demoiselles, bière et cervelle, et cervelez, et servez-vous, et arrêtez de gueulez-vous, et bienvenue à la soirée, déposez tous vos clichés. De prendre dans les pièges du filet les âmes comme elles éperdues qui se sont trop longtemps. E l'arte di vivere è algo importante. Levántate, levántate. E l'arte di vivere è algo importante. Impossibile. È possibile. Todo è possibile. Impossibile. Sufrir la vita che me. Es el arte de vivir, vivir con arte. Por aquí, eso. Paraíso. Welcome to Paradise, Paraíso. Esperamos que te haya gustado tu vida, porque vas a entrar en otra. Bienvenido. Otra dimensión. Acepta. Nueva vida. Aquí estarás muy feliz. La vida será muy fácil. Tendrás muchos amigos, muchas novias, muchos trabajos, mucho dinero, mucha alegría. Baila, baila, amigo. Con nosotros tú puedes más. En esta vida será el más listo del planeta, el más guapo. Disfruta. Acércate. Compra el billete para tu nueva vida. Nueva vida. Estupenda. Para esta nueva vida tienes que pagar solo 50 millones de euros. Es muy barato, disfruta de la oferta. También con mucho amor. Si sientes dentro de los 5 minutos que vienen mucho amor, pues será gratis para ti. Thank you. Louder. Eso. Más. Más. Queremos más. Fidel. Quiere más. Quiere más de la voz. Poquito más. Sola. Por favor. Mucho más. Mucho más. Nosotros. Sí, sí, oh, sí, la voz. Sí. Quiere más. Vamos a quitar la batería aussi. Más voz. On one, dame el ritmo. Aquí, aquí. What my evil boy? I'm a evil man. Evil no. Don't go up and up on my bone. Vamos, vamos. Aquí estamos. I don't know why. I don't know why. Et voilà. Il y a des gens encore?